Y bueno, lo denunciábamos al principio que los trabajadores y trabajadoras del Ente Nacional de Comunicación, el ENACOM, denunciaron a través de un comunicado el vaciamiento y los múltiples despidos, ¿no?, que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras. Y este vaciamiento, bien como lo decimos, el quite de funciones, con tercerizaciones. Y para hablar un poquito sobre eso, ya estamos comunicados con Pablo Torres, que es delegado general adjunto de AT ENACOM. Buenos días. Respire usted mientras tanto. Buenos días. No llega a las 10 de la mañana. Buen día, Pablo. Buen día. Acá se... tenía que toser acá la compañera que estaba presentándote. Perdón, ¿eh? Bueno, no hay problema. Bueno, ahí estamos. Sí, bueno, una situación realmente compleja, ¿no? Allí, en particularmente en el ENACOM. Sí, de que arrancamos en 2015, en nuestra gestión, venimos batallando el tema del vaciamiento de recursos humanos en este caso y tratando de que los compañeros no se queden sin trabajo diario y sin trabajo formal como quieren lograr, porque la verdad el vaciamiento es general en el Estado. Nosotros somos de ATE, lo vemos por todos lados, por todos los organismos nosotros recorremos y acompañamos a los compañeros y manifestamos en general, esto no es solamente en ENACOM. ¿Qué forma toma este vaciamiento particularmente allí en el ENACOM? Mira, los despidos estos fueron sin causa. Si bien, como te dicen ellos, que se dicen que la ley lo prevé el despido sin causa, también hay que ver qué proyecto de país quieren, ¿no? Porque si el proyecto de país quieren es tener un Estado chiquitito donde mire para otro lado cuando pasan las cosas que pasan, es el proyecto que tienen ellos, no el que tenemos nosotros, o sea, los trabajadores del Estado, que somos la primera línea que nos pasan siempre con distintos gobiernos que intentan este tipo de políticas, ¿no? Claro. En todos los sectores del ENACOM pasa lo mismo, o sea, todos son despedidos en forma, digamos, equitativa lo que está sucediendo. Sí, en general no es que si bien en esta tanda de despido hubo sectores afectados como de mesa de entrada, la parte de sistemas y la parte de la dirección de registros y de la TIC, el tema es mirar un poquito que ya hubo despidos en otras áreas, que ya hubo despidos de compañeros de delegaciones. Nosotros tenemos delegación en el interior, en cada provincia, más de una en algunos, los centros de control que están en algunas, en cinco provincias, hay cinco alrededor de todo el país, y bueno, ellos lo que quieren es un Estado que no controle, o sea, que es dicho por un funcionario que ahora es funcionario del Ministerio de Defensa, las empresas se pueden controlar solas. Son tan buenas que se pueden controlar solas. Entonces, es lo mismo que me digan, no sé, que yo como ciudadano me puedo controlar solo. O sea, voy al banco y voy a retirar la plata y voy a retirar la que me pertenece, no la que yo quiero o necesito para mí. O sea, que dejen todo sin control y entonces controlan lo que le conviene. Y es una división política. Echar a una persona que tenía un problema oncológico, o sea, hay un departamento de medicina laboral. O sea, lo primero tenía que haber hecho, consultado sobre ese listado de personas que lo manejaban ellos solamente, a ver quién tenía un problema de salud, quién tenía, para afectar un poco menos a la decisión tomada, ¿no?, que tenían ellos de achicar el ENACOM. Vos decías que desde el 2015 viene sucediendo esto con esta gestión, ¿cambió un poco o es peor ahora entre De Godoy y Giudici? Para mí es lo mismo, o sea, no cambia. Si bien en el 2016, fines del 2016, ellos intentaron despidos y tuvimos algún tipo de conversación por el tema del fondo de jerarquización que prevé la ley de audiovisuales y repartieron un poquito el juego. Este año, después de la elección del año pasado, ya tuvimos ciento y pico de despidos en diciembre del 2017 y ahora fue en septiembre, 30 de septiembre, que tomaron esta decisión de echar esas 35 personas más, tengo entendido, 12 personas más del directorio. Si bien hay 10 personas, digamos, que entraron con esta gestión, no significa que eso nos ponga contentos a nosotros. No, o sea, nosotros queremos un Estado al servicio de la sociedad. Y estamos preparados para hacerlo eso. O sea, hay que ver que yo vivo en Ituzaingó y cada vez que nombro el ENACOM, la gente no sabe lo que es el ENACOM. Salvo el que esté metido en alguna radio o que tenga alguna relación con el ENACOM, no saben ni para qué estamos, pero eso es decidido de los funcionarios, que no lo sacan a la calle, que no lo sacan a la sociedad como para que lo conozca y sepa que la gente tiene una forma, por ahí no es para, digamos, competir con una empresa, pero sí es para defender los derechos de los ciudadano que tenga un celular, o la persona que quiere escuchar una radio no la escucha en su zona, o a una persona que manda una encomienda y no llega, o lo que sea. Claro, son muchas las funciones que se realizan dentro de nosotros. Regulamos todas las comunicaciones, sean por tierra, por aire, por internet, las comunicaciones en general. Por eso somos el Ente Nacional de Comunicaciones. Y de que se fusionó con el AFCA, nosotros tenemos el AFTIC y nos fusionamos con el AFCA, o el AFCA se fusionó con nosotros, de las dos maneras, los compañeros del AFCA estamos todos juntos trabajando. El tema es que controlamos también los medios. Pero la verdad, yo no veo que esto digamos, en el área que me afectan a mí. Yo trabajo en la dirección de usuarios, vivo hablando con los directores que hay que sacar en la calle. Yo soy usuario del celular y voy a reclamar a una empresa y yo no veo ningún cartelito, ninguna comercial de cualquiera de las empresas, que son tres hoy por hoy o cuatro, si tienen un problema acá, reclaman en ENACOM. No lo veo, y tendríamos que tenerlo como herramienta, pues para eso estamos, es nuestra forma de tener trabajo y a donde queremos acceder a tener trabajo. No quiere decir que por eso nosotros seamos unos sancionadores seriales, sino que las empresas no cumplen, bueno, tendrán que ser sancionadas y tendrán que pasar a cumplir para con cualquier ciudadano, cualquier persona física del país, ¿no? Claro, aparte de como ente regulador, es la función. Nosotros regulamos, sí. y también controlamos, pero evidentemente hay de un tiempo a esta parte no lo estamos haciendo de la manera que yo creo y que nosotros, como la mayoría de los compañeros del NACON, creemos que podemos hacerlo. El hecho de tener la órbita del control de los aeropuertos por el tema de las interferencias, nosotros debemos hacerlo, eso y es nuestra función. Y tendríamos que también controlar el espectro de día y de noche, porque no solamente de día se controla el espectro como ahora se controla, se tendría que controlar las 24 horas. Ah, claro. Hay cosas que se dejaron de hacer hace mucho tiempo y no se están haciendo. Y bueno, la cuestión es que tendríamos que en algún momento hacerlo. O sea, y esto no depende solamente. Esta gestión sabemos que no lo va a hacer, que lo que quiere, ya nos dijo alguna vez algún funcionario, que se controlen solas. Claro. Nosotros no hagamos el tema, nosotros salíamos a mirar el plantel exterior, que se llama el plantel exterior, es justamente cómo está el cableado, si hay riego eléctrico, si está bien hecho, de las telefónicas. Eso dice que nosotros no tenemos que hacer eso, que nosotros tenemos que tener un informe a la empresa y la empresa no tiene que mandar fotos, pero la empresa te puede mandar fotos de lo que quiera, hacer lo que quiera. Claro, yo por supuesto. Que hay herramientas, pero me parece que la herramienta tenemos que nosotros manejarla. Desde luego, sí, por supuesto. Aparte esto de mandar fotos, uno mismo elige las fotos, ¿no? Que sube, digamos. Ahora, vos hablabas de una cuestión de presupuesto, pero ¿no se está tercerizando paralelamente a esto? La idea de ello es tercerizar algunos servicios que dan en la CON, como los servicios de sistemas, cuando tienen problemas, ven una persona, o los servicios del control del espectro, que lo hacen los centros de control. Si bien yo no lo tengo sabido por ello, porque eso hay que decirlo también, yo no lo tengo sabido, si bien yo veo que la política, uno sabe para qué, uno cuando sale a la política sabe qué rumbo tiene la gestión, y esta gestión tiene el rumbo ese, de tercerizar las cosas. Que nosotros seamos nada más meros espectadores. Esto ya pasó, yo tengo 52 años, esto ya pasó en la República Argentina, es que viene a inventar algo, son revolucionarios de derecha, esto ya pasó, en la década del 90 pasó exactamente lo mismo, creímos todos los argentinos que si nosotros privatizábamos todos los servicios públicos íbamos a vivir mejor, resulta que esto no fue así, las FJP era una estafa, las telefónicas hacían la misma macanas que Entel, o peores, porque se las llevaban ellos. El gas del Estado no sirvió como herramienta para mejorar a los usuarios. Agua Argentina no conectó las cloacas que nos iban a conectar a todo el mundo. No nos dio agua potable a todo el mundo. O sea que nosotros, es lo mismo los procesos de endeudamiento. Cuando un proceso de endeudamiento en la República Argentina terminó como beneficio a la población. Si alguien me lo explica, cualquier economista, eso que veo todos los días en televisión, que hablan, nunca, en Argentina nunca. Puede ser en Suecia, en Finlandia, pero acá nunca. Así que es hora que tomemos otra decisión. Me parece que acá hay una torta para repartir y la están repartiendo mal. Claro. En este plan de lucha también está incluido el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, donde ustedes denuncian que hay más de 40 despedidos y corre peligro el ciclo lectivo. Ellos van a impactar sobre todo. Ya desde el principio el ISER ya lo querían como mandar a la órbita del Ministerio de Educación, sacárselo encima. O sea, si bien los compañeros resisten y son acompañados con nuestras acciones gremiales, ellos quieren o sacárselo encima o tercerizarlo como estábamos hablando recién. Pero la verdad en ese sentido hay un montón de cosas. Había una persona, una compañera que era psicóloga, que acompañaba a los discapacitados, porque el Estado tiene el deber de contratar discapacitados. Claro. Y lo la echaron. No es que la echaron por mala función y tomaron a otra persona, porque no es que me pueden reemplazar a mí con una psicóloga. Yo no soy psicólogo, no estoy preparado para ese tema. No, claro, o sea, claro. Hay que contratar a una persona idónea. Bueno, no, yo no, no. Y ya, si, o sea, suprimieron el puesto directamente. Claro, suprimieron el puesto. Bueno, ¿qué cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes? Nosotros en la semana pasada hicimos una asamblea en la puerta de ENACOM. Venimos haciendo un ciclo de asambleas con los compañeros, ruidazos en la puerta. Uh-huh. Y un montón de acciones, más allá de las acciones gremiales que hacemos con los funcionarios. Pero bueno, ellos están decididos en no reincorporar a ningún compañero. La decisión de tomar siempre le echa la culpa a Modernización, diciendo que la dotación óptima es la dotación óptima. O sea, no. Muchísimas gracias. No muestran cuál es la dotación óptima para ellos, porque como elegimos nosotros. Bárbaro, ¿cuál es tu dotación? Por ahí son una persona, entonces se va a quedar Judici sola. Claro, ¿no? Claro, claro. Y eso no lo vamos a compartir nosotros, esa decisión. Y vamos a compartir cuál es la decisión. La decisión de la decisión. O sea, en el conurbano bonaerense, yo vivo en el conurbano. ¿Cuántas oficinas en la CONAI? Hay una en Bahía Blanca, que no es el conurbano, hay una en La Plata y una en Mar del Plata. O sea, y después tenemos, hay en Perú y México, que está el Centro de Atención al Usuario, y Perú 103, más Lima, que no tiene atención al público. O sea, no tenemos, el conurbano es grande y la ley de medios prevé, la ley de Argentina Digital, la ley de la FIC, de creación de la FIC, preveía que tanta cantidad de habitantes necesitamos una oficina de ENACOM. Sí. O sea, eso es importante, que la persona pueda acercarse a reclamar, a conocer con eso. No, esto no lo prevén como política territorial. O sea, esto no es que yo invente nada, la política se hace en el territorio. Bueno, ellos no, tampoco lo prevén eso, no sé de qué manera. Y pero como tienen el blindaje mediático, nadie los critica, todos los justifican. Cuando alguna persona los critica, algún periodista, lo tildan ya de que quieren que vuelva al gobierno anterior o que no sé, es una cosa. La verdad que la discusión con esta gente de la televisión, digamos, los grandes medios de comunicación, es media ambigua y media que no se puede discutir, porque la persona, uno puede discutir, podemos tener disidencia con algunas políticas del gobierno anterior, pero no todas eran disidencia. Nosotros teníamos una forma de relacionar con el gobierno anterior, más allá que a veces colisionábamos, impactábamos, pero no teníamos el problema de los despidos. Podemos decir un montón de cosas, pero no teníamos problema de despidos. Entonces nosotros teníamos forma de discutir convenio colectivo, de discutir salario, de discutir derechos. O sea, eso es lo que nosotros hoy extrañamos de la anterior gestión. Si bien nosotros, todos los casos que están en la palestra, que dijeron de corrupción o todo eso, nosotros no lo vivimos. O sea, no lo vivimos porque nunca tuvimos relación con el dinero, con el tema de esa repartija de recursos. Claro, la cuestión claro. es que nosotros acordamos un montón de políticas. Nosotros salimos a la calle por la ley de medios, como ATE, salimos a la calle por el tema de la asignación universal por hijos, salimos a la calle por un montón de derechos, y si bien ahora lo están cercenando y están yendo para atrás, mi hija terminó secundaria hace unos 5 años atrás y tuvo su netbook. Mi hija hoy está en el, otra hija que tengo está terminando el colegio primario y no va a tener su netbook. O sea, ¿qué están haciendo con ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué para qué? Yo antes miraba fútbol gratis, ahora no lo miro. Está bien, puede ser que una discusión que algunos estén de acuerdo, otros estén en contra. ¿Pero dónde está ese dinero? ¿Qué están haciendo con ese dinero? Hay un hospital acá en Ituzaingó que no se termina, está todo la construido y no se termina, no se pone a funcionar de ninguna manera. O sea, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Eso? ¿Qué están pagando servicios de deuda? Sí, por ahí sería la cosa. Yo te iba a decir, nosotros acá en esta mesa no estamos en condiciones de contestar esa pregunta. Pero es muy probable, sí, que se vayan intereses, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias, la seguimos, porque, bueno, supongo que ustedes irán allí a algunas medidas, van a continuar con las asambleas y alguna otra medida. Seguramente en esta semana o la semana que viene estaremos haciendo de vuelta alguna movida. Ya el 24 vamos a estar en movilización por el tema del presupuesto de ajuste que quiere impactar el gobierno. Así que trataremos de dar batalla. No sé si lograremos ganarla, pero como dicen los compañeros, no se la van a llevar de arriba. Perfecto. Pablo Torres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pablo Torres, delegado general adjunto de ATE ENACOM.